Vamos a tener en Córdoba este próximo viernes presentando tu libro, en este caso Democracia Confederal 2. Cuando estuviste acá en Córdoba nos adelantabas materiales de este próximo libro, donde vos planteabas que estuviste recogiendo documentos previos a la fundación de la Argentina, previos a la constitución del 53, y que dan cuenta de una Argentina distinta, tal como la conocemos como una república. ¿Por qué el sentido entonces de recuperar el origen confederal de nuestra patria? Porque la república es el instrumento de saqueo que eligió la anglofilia para someter y saquear la Argentina. Cuando la confederación es derrotada por la traición de, valga la redundancia, el traidor de Urquiza, que contrata a un ejército portugués para derrotar al restaurador Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, se instaura el unitarismo salvaje y criminal porteño con toda su dimensión de saqueo y con toda su materialización de la expoliación de las riquezas de todas nuestras provincias para confluir en el puerto y ser fugado hacia el extranjero. Y eso no se detuvo jamás. Hubo algunos recreos de patria que se fueron dando a medida que se libraba esta batalla permanente entre el bien y el mal en la Argentina. Y hasta acá llegamos. Este es el final del estadio de esta república saqueadora y ladrona, corrupta y estafadora, que claramente ha llegado al punto de sacarle la morfina a los enfermos terminales. Cuando hablamos de la importancia de las autonomías provinciales, ¿a qué nos referimos? Y te lo pregunto porque acá en Córdoba, cuando hablamos de autonomías provinciales, nos hace pensar quizás en lo que se presenta como el cordobesismo. ¿Cómo definirías vos el cordobesismo, este modelo político que está hace varias décadas en esta provincia? El cordobesismo, sí, sin de la Sota, son nada más que un grupo de prostitutas practicando sexo oral al que esté de turno. Con lo cual no tiene absolutamente nada que ver autonomía de las provincias y mucho menos con este modelo de sometimiento de la provincia de Córdoba a este sistema de alternancia en el poder para terminar siempre viniendo a Buenos Aires a arrodillarse. Las autonomías provinciales tienen que ver con esto de devolverle a las provincias el cobro de los impuestos, sus derechos de aduana, el derecho a la administración plena de todos sus recursos naturales y desarrollo prospectivo. Con lo cual no tiene absolutamente nada que ver con un fascineroso que se hacen del poder para seguir alternándose en un modelo que está absolutamente claro, no es de desarrollo, es de administración de la pobreza. Córdoba es cada vez más pobre, no más rica. Con lo cual el cordobesismo nada más que un modelo de fracaso, un modelo que está basado en la relación con Buenos Aires y la aceptación de esa relación, digamos, sadomasoquista de una provincia que siempre ha tenido pretensiones de instalar un presidente y jamás lo ha hecho ni podrá, porque en estas condiciones se da de suyo que aceptan el rol pasivo de ser nada más que sometidos al poder central. Santiago, te has definido como justicialista, como peronista. Este proyecto que planteas vos de la Confederación, ¿Cómo se enlaza con el proyecto justicialista del general Perón? En principio soy peronista. El justicialismo es un instrumento electoral que no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es un movimiento, yo soy nacionalista y peronista. Y el justicialismo hoy es un instrumento electoral, es un partido que no tiene mayor sentido que el de ser un sello de goma. Con lo cual, el justicialismo planteado como partido justicialista me importa absolutamente nada. El tema de cómo recobrar en el siglo XXI las banderas de la justicia social, de la independencia económica, las 20 verdades, conducción política, Argentina como Estados Unidos del Sur en el planteo latinoamericanista de la patria grande, todas las grandes banderas que el teniente general Juan Domingo Perón forjó como doctrina y nosotros somos herederos, tiene que ver con la visión del siglo XXI. El 60% del padrón lo componen hombres y mujeres sub 40, con lo cual tenemos que tener claras las generaciones que estamos por encima de los 50, que nuestra tarea es de transición, que nosotros no venimos a quedarnos, que nosotros venimos simplemente a desalojar este gobierno de fascinerosos, de anglófilos y ladrones, de este gobierno de ocupación, para poder hacer una transición que le entregue el poder a ese grupo sub 50, que obviamente, gracias a Dios, el peronismo tiene cuadros brillantes, sub-50, que están gobernando en todas las áreas, sean municipios, gobernaciones, intendencias, legisladores, sindicalistas, con lo cual yo veo al peronismo comprometido en el siglo XXI, entendiendo la realidad de la virtualidad y la inteligencia artificial, buscando los instrumentos de equilibrio entre el trabajo y las tecnologías, buscando la felicidad del ser humano y defendiendo la justicia social de lo que son las nuevas normas del trabajo para el siglo XXI. Y veo obviamente la Argentina entre el siglo XXI y el siglo XXV. El peronismo no es pasado, el peronismo es futuro. Perón siempre habló 70 años para adelante, nos heredó la perspectiva sobre la planificación del agua potable, la crisis que esto iba a generar en la geopolítica, nos anticipó la soja 70 años antes y hoy vivimos gracias a eso. Perón nos habló del continentalismo antes que se dieran los proyectos de globalismo que todos conocimos 20 años atrás, nos anticipó la era de la Unión Europea, con lo cual claramente yo veo el peronismo comprometido con el futuro, comprometido absolutamente con el hombre como esencia de la acción política, frente a este desarrollo criminal de un poshumanismo de estos asesinos, de estos genocidas sociales que están hoy gobernando en la Argentina. Apenas asumió Javier Milei, rápidamente se anunciaron medidas de fuerza, un paro nacional cuando llevaba apenas un mes de gobierno y hoy ya casi un año de gestión de Milei y vemos que la resistencia en el marco sindical, la CGT, etcétera, se fue diluyendo y pareciera que se fue consolidando en la gestión. Algunos decían que a los 3, 4 meses se iba a ir y ya está celebrando un año de gestión. Lo vamos a echar a patadas en el rata. Eso no es cuestión de cuánto duran las ratas. De la Rúa duró 2 años y 3 meses. Con lo cual, este gobierno debe caer. Hay que ejecutar el juicio político y la caída o la renuncia de estos sátrapas a sus cargos y convocar elecciones inmediatamente para poder normalizar esta patria que está intervenida con un gobierno de ocupación, con lo cual acá no se rinde nadie, acá no hay aceptación de ninguna manera ni consolidación de esta dictadura fascista de ningún tipo. Ahora, hay que reconocer que Javier Milei acertó al criticar a la casta política, algo que señala a gran parte de la población. De ninguna manera, él es una mierda de la casta, es un hijo de la rata inmunda de Urnequian, producto de un grupo concentrado de contratistas del Estado que son dinosaurios o empresarios, como le quieras decir, y él es la mierda de la casta, con lo cual no acertó en absolutamente nada. Él diagnosticó su propia existencia. Santiago, ¿cómo es tu recepción cuando llegás a las provincias del país, así como será en Córdoba? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué es lo que te está transmitiendo cuando vas al interior profundo? No existe el interior, soy confederado, con lo cual no existe ningún interior, ese es un término porteño y unitario que hay que desterrar del léxico de los argentinos. Yo viajo por las provincias argentinas que componen la Confederación Argentina, encuentro una recepción de amor y de cariño porque hacemos política con el amor profundo a la patria y a su pueblo y encontramos respeto, encontramos afecto, encontramos amor y por suerte encontramos el temor reverencial de todos estos enemigos de la patria que deben tenerlo, hacen bien en tenerme miedo porque esto va a terminar muy mal. ¿A qué te referís con que va a terminar muy mal? ¿Te referís a la población, a la gente en las calles Me o... refiero a que el gobierno va a terminar muy mal, la gente va a cobrar justicia. La ley es de los hombres y la justicia es divina. Y yo creo en las profecías de Parravicini y Don Orione y creo que estamos en pleno cumplimiento. ¿Y quién sería entonces el hombre gris? El hombre gris es una metáfora, se refiere a la clase media, no es una persona física. Santiago, este viernes estarás entonces en la provincia de Córdoba. Quienes te siguen también en las redes, ves que cada vez tenés más llegada. Es notable, ¿no? La influencia que desde YouTube y de redes sociales está teniendo tu presentación, tu programa semanal. Eso es algo que ha ido creciendo mes a mes. Eso es producto de la creación del primer canal digital de la Argentina, que es Canal 22, que lleva 9 años al aire durante 24 horas de manera ininterrumpida y que garantizó la pluralidad de voces que está agotada con este modelo analógico criminal de periodistas ensobrados, como dicen ellos, porque el gobierno pone $1.000.000 por mes en sobres en dólares para darle a todas las bestias de La Nación Más, de TN, Con lo cual, haber creado un instrumento periodístico de independencia con un canal que respeta la opinión y la libertad y que tiene espacio para todos, eso garantizó que la gente se vaya acumulando a lo largo de la coherencia del tiempo y el instrumento. Con lo cual, obviamente crecemos todos los días, pero no solo crecemos por la difusión de lo que es mi participación, sino que crecemos porque le hemos dado un instrumento de militancia a la verdad. Y la gente encuentra en nuestro programa y en nuestro canal ese instrumento que le niega la analogía y hay cada vez más gente que nos prende la televisión, con lo cual no paramos de crecer, pero no por instrumentos de redes sociales que son absolutamente ajenas a los argentinos, sino por nuestro propio canal, por Canal 22, que se transmite por www.canal22web.com todos los días, 24 horas, y que tenemos nuestra propia plataforma para poder mantener el historial de programas sin depender de la censura de ninguna de las redes, que obviamente ustedes recordarán, básicamente en la pandemia, que eliminaban cuentas por opinión o pensamiento o por nombrar la palabra vacuna. Bueno, nosotros fuimos garantía de libertad y eso fue lo que la población nos premió con su militancia de nuestra señal y nuestro mensaje. Sos una persona que conoce de adentro lo que sucede en la Casa Rosada, en Olivos. Has adelantado muchas veces lo que estaba pasando ahí dentro. Y para quien no conoce o se pregunta, ¿quiénes son los famosos troll libertarios? ¿Qué son esto de los trolls del gobierno que tanta actividad tiene en las redes? Trolleybots son nada más que dinero sucio puesto al servicio de sistemas que operan tecnológicamente sobre las redes para generar tendencias o instalación que obviamente cuestan millones de dólares y que nunca son bien habidos ni financiados por gente honesta que pueda explicar dónde saca los fondos. Y después hay un grupete de impresentables con nombre y apellido que son los que operan esas granjas de trolls y de bots, que son para que se entienda, espacios físicos llenos de celulares, de 300, 500 celulares conectados, esos son granjas de bots y trolls, que distribuyen en cuentas falsas miles y cientos de miles de mensajes para instalar una comunicación. Bueno, eso lo viene haciendo este espacio criminal que hoy tiene transitoriamente el gobierno de la Argentina desde hace más de 3 años. Y esa ha sido su forma de metodológica de instalarse y de instalar su mensaje. Con lo cual, no es otra cosa que decirle a la gente que se despierte, del otro lado no hay personas, del otro lado hay un mecanismo siniestro que tiene que ver con esto de usar dinero espurio para generar tendencias sociales y bombardearle su celular con granjas de trolls y de bots que no tienen otra intención más que la de masificar una política de masas en cuanto a la psicología social. Para cerrar, estimado Santiago, ¿qué pasó con el pedido de juicio político, la presentación que hiciste en el Congreso y que, bueno, entendíamos que algunos diputados estaban evaluando y que estaban tomando de buena manera? El pedido de juicio político sigue estando en el Congreso sin tratamiento en comisión. No sabemos qué va a pasar con esa comisión y por eso he decidido encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires para el año que viene, con nuestro espacio confederado, para garantizar entrar al Congreso y empezar a patear culos y cabezas hasta que se termine este gobierno. Santiago Cuño, el próximo viernes a las 18:30 horas en el Sindicato del Fideo de Córdoba Capital, David Luque 376 de Barrio General Paz. Estimado Santiago, nos vemos el viernes y estaremos nuevamente conversando, compartiendo, intercambiando ideas en la provincia de Córdoba. Un fuerte abrazo y va a ser un placer volver a la docta, que para nosotros siempre es la Córdoba del Cordobazo.